que te hace. Qué fácil se dobló tu orgullo, qué fácil volviste a caer. A mí también me hizo lo mismo, pero en cambio yo jamás lo perdoné. Qué se siente que sea un mentiroso y todavía le creas. Hazle caso, yo bien lo conozco, nunca va a cambiar. Sin embargo, tú no te preocupes, no eres la primera. Yo pasé por la experiencia, él también me hizo llorar. ¿Qué se siente ser utilizada cuando le conviene? ¿Qué se siente que te deje sola cuando cae la noche? Que su ropa huele a ese perfume de otras mujeres. Que te diga que te quiere, pero no te lo demuestre. ¿Qué se siente que tú seas el postre y yo sea el plato fuerte? Tanto que te reíste. ¿Y ahora? Así soy. Cambiar. Sin embargo, tú no te preocupes, no eres la primera. Yo pasé por la experiencia, él también me hizo llorar. ¿Qué se siente ser utilizada cuando le conviene? ¿Qué se siente que te deje sola cuando cae la noche? Que su ropa huele a ese perfume de otras mujeres. Que te diga que te quiere, no te lo demuestre. Que se siente que tú seas el postre y yo sea el plato fuerte.